Los protagonistas, en este caso, en el día de ayer, nos llegaba por WhatsApp un video en donde quien hablaba era la doctora médica infectóloga Florencia Brugesser, que es directora de la clínica Chacabuco y, por supuesto, integra desde el inicio de esta pandemia lo que es este consejo COVID que tenemos aquí en el partido de Tandil. Buen día, Florencia, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bien, muy bien. Bueno, Florencia, veíamos ayer, nos llegaba a nuestros WhatsApp un video en donde vos eras la protagonista y hablabas justamente de que te ibas a vacunar con esta Sí. vacuna Sputnik V. ¿Es así? Sí, es una campaña que comenzó la universidad, digamos, para generar confianza digamos, y adherencia a las vacunas, que me parece que es un momento muy importante, entonces que se tiene que trabajar para que la comunidad que tiene indicación en este momento de vacunación adhiera a la vacunación, digamos, para tener una herramienta más del comienzo del fin de la pandemia, ¿no? Me parece que estamos en un momento muy importante. Si tenemos una herramienta disponible, una herramienta más, no tenemos muchas porque no hay tampoco mucho en tratamiento, así que la verdad que es un gran logro tener una vacuna ya y empezar a poder utilizarla, obviamente inicialmente en determinados grupos que son de mayor riesgo, y a medida que tengamos más disponibilidad de vacunas y de autorizar para distintos grupos, probablemente digamos, podamos avanzar en ir inmunizando al resto de la población. Florencia, hoy comienza la vacunación en Tandil. ¿Ya te colocaste la dosis o todavía no? No, no, y a ver, no inicialmente porque yo no soy el primer grupo al que está invitado, ¿sí? Esto es una, digamos que va a ser una campaña que es escalonada, voluntaria y que va a tener que depender, digamos, primero personal de salud, pero personal de salud al que está, digamos, que es más imprescindible y que está en mayor riesgo. Así que se va a empezar primero por las unidades de cuidados intensivos. Probablemente después, eso obviamente seguimos los lineamientos que nos manda la región y la provincia, probablemente después se siga eventualmente con las áreas de guardia y probablemente después con las internaciones COVID. Y a medida que vayamos teniendo insumos, se va a ir ampliando a los otros grupos de riesgo. Florencia, son 450 la cantidad de dosis que han llegado aquí a Tandil. Sí, son esa cantidad de dosis. Tengamos en cuenta que esta es, digamos, de estas 300.000 dosis que llegaron, esta es la primera dosis, o sea, no son 300 dosis de los dos, porque ustedes recuerdan que la vacuna Sputnik V tiene dos dosis, una ahora y otra a los 21 días. Sí, ¿y Esta hay dosis. alguna preocupación? Porque la información de agencias internacionales dicen que la segunda dosis no está lista todavía. La verdad es que, digamos, por lo menos la información que nosotros tenemos es que Rusia, digamos, como muchos otros laboratorios, tiene, digamos, varias lugares donde va a fabricar las vacunas. Incluso algunos son los que fueron a ver la comitiva de Argentina que estuvo allá, que es en Corea del Sur y Asia. Se sabe que muchos de los laboratorios, en realidad la manufactura de la mayoría de las vacunas está en la zona de India, de Asia, en muchos países que ahí producen las vacunas. O sea que Rusia ya tenía, digamos, acordado, incluso se visitaron, o por lo menos se tuvo la información cuando estuvo la comitiva, que en Corea y en algunos otros lugares ya tenían preparados para hacer la manufactura de las dosis. Así que yo estimo que, digamos, tenemos 21 días desde hoy que se empieza a vacunar, ¿no?, para la segunda dosis. ¿Y qué Hay que tener en pasa cuenta, si se sí, vencen esos 21 días? ¿La vacuna no queda sin pasa nada. efecto? No, no pasa nada. O sea, el 21 días, vamos a ver, todas las vacunas tienen un intervalo mínimo. Este intervalo mínimo son 21 días. ¿Esto para qué? No, yo no me puedo dar la vacuna antes, porque si no interfiere con la inmunidad que está generando la primera dosis. Pero sí, si pasan más de 21 días, incluso un mes, 2 meses, lo que yo tengo que hacer es darme la dosis que falta. No se pierde el esquema, no se reinicia el esquema. Pero sí es importante que nos vacunemos, ni bien pasen los 21 días, lo antes posible, para que obviamente con las dos dosis es la que nos asegura que vamos a estar Claro, inmunizados. pero no es que se vence a los 21 Claro. días, es No, decir, no. si a los 21 días la segunda dosis no ha llegado, digamos, hay una ventana de tiempo que te da para podértela colocar. Exactamente, sí, uh-huh. Exactamente. Florencia, y desde el momento que te pones la segunda dosis, ¿cuántos días hay que pasar para empezar a tener una vida dentro de todo normal? Cuando hablo normal es andar sin barbijo, después el tema del alcohol con la mano y lavar las manos. Cherro está con eso. Quiero sacar el barbijo. No. Es que eso no va a pasar. Ah. Se lo dije, bueno, pero me viene no bien, Florencia, que se lo diga vos, que sos una palabra autorizada. Claro, eso no va a pasar, no es decir, nosotros dándonos la vacuna vamos a poder salir a la calle sin barbijo, como diciendo, ya está, no pasa nada. No, a ver, primero porque las vacunas, a ver, el estudio no es 100% efectivo en ninguna de las vacunas, eso significa que vos podés estar dentro de ese 10-5% que te vacunaste pero que no generaste respuesta inmunológica, con lo cual podés estar igualmente, digamos, en riesgo de enfermarte. Y además, porque digamos, también la vacuna, digamos, lo que se sabe es que protege para que vos te infectes, pero lo más importante que a nosotros nos interesa más es que protege para que no tengas cuadros graves. Claro. Entonces, más allá de que nosotros estemos vacunados, por ahora las medidas, las recomendaciones de prevención, distanciamiento, uso de barbijo, lavado de manos, siempre tienen que estar presentes. Lo que esto nos va a dar un poco, digamos, nos va a dar la seguridad de que si estamos correctamente inmunizados, o no nos vamos a enfermar si estamos en contacto con el virus, o si nos enfermamos no van a ser cuadros graves. Y esto es muy importante porque los estudios hasta ahora lo que nos muestran es en todas las vacunas, digamos, cualquiera sea de ellas, que los que se han vacunado, aunque sea, que se pudieron haber, digamos, que los que se contagiaron no tuvieron cuadros graves. Y esto es realmente para nosotros es muy importante porque más allá de que uno se contagie y no genera un cuadro grave, esto, digamos, evita comorbilidades, internaciones, mortalidad, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Saliendo de lo que es... Perdón, sí. No te dije cuánto tiempo, ¿eh? Ah. A ver, como la vacuna de la gripe es aproximadamente a los 15 días, sí, en esta vacuna siempre, digamos, uno espera 3 semanas, pero a los 15 días uno ya tendría anticuerpos protectores. Tengamos en cuenta que ya tuvimos la primera dosis que ya generó anticuerpos y lo que hace la segunda es refuerza de ese anticuerpo que produjo la primera. Uh-huh. ¿Están las 450 dosis disponibles para el personal o sobran? No, a ver, digamos, probablemente para el personal de unidades críticas sobren vacunas, pero obviamente se va a ir siguiendo los lineamientos que nos vayan bajando. A medida que se avance con otro grupo de población, se seguirá vacunando. Uh-huh. Depende de cada uno de los, digamos, de quienes están para vacunarse. En este caso arrancamos con el personal médico y enfermeros de terapia intensiva. Se tienen que ir anotando, pero tienen la posibilidad de elegir si quieren ponerse la vacuna o no. ¿Cómo viene en ese sentido este registro de quienes ya han dado su acuerdo para vacunarse? Mira, es, obviamente es una vacuna voluntaria, no es obligatoria. Uh-huh. Sí, obviamente nosotros lo que apegamos es a que se vacunen, obviamente para que estén protegidos ellos y para proteger a los pacientes y a su grupo familiar, por eso es muy importante, pero digamos, hasta ahora digamos, la realidad es que la adherencia es buena. ¿Es sí, buena? O sea, sí. Obviamente que hay gente que tiene dudas y bueno, y a veces es entendible. Tenemos que tener en cuenta que obviamente son vacunas que se hicieron en corto tiempo, pero no por eso digamos, sacrificaron lo que tiene que ver con seguridad, con calidad de las vacunas, se pasaron por todos los procesos que corresponden y digamos, se están haciendo todos los estudios que corresponden. Obviamente que estamos en una etapa digamos, de pandemia, entonces no podemos estar esperando un año para ver qué pasa, que es lo mínimo que uno pide para una vacuna. Pero sí tenemos muchos meses ya evaluando, digamos, personas que se empezaron a vacunar cuando los estudios se empezaron en marzo o en junio. Uh-huh. Más allá de que los estudios de fase 3 no hayan terminado, hay datos que son muy alentadores, entonces en una situación de pandemia donde hay una mortalidad, digamos, de complicaciones, sobrecarga del sistema de salud y estamos teniendo datos de que, digamos, las vacunas son seguras y efectivas, entonces por eso se hace la autorización de emergencia. Y además tenemos que tener en cuenta que avanzó mucho la tecnología y que no empezamos de cero con este virus generó dos casi pandemias o dos brotes muy importantes en el 2002 y en el 2012, y en ese momento ya se empezó a trabajar en vacunas para estos coronavirus, que después no se siguió porque esto no, digamos, los brotes se limitaron, entonces eso fue importante. Y además la tecnología ha avanzado muchísimo, hay mucho más conocimiento en lo que teníamos años previos en lo que es en vacunas. Entonces, tenemos que tener la seguridad sea que todos los organismos que están trabajando en esto son organismos serios y que de ninguna manera van a arriesgar la salud de la población, porque en este caso las vacunas las damos en población sana, si no hay seguridad de que son seguras y efectivas. Uh-huh. Justamente eso, viste que desde que arrancó todo esto de las vacunas, los que no somos expertos en esto, pero todos hablamos del tema de las vacunas, y yo escucho decir que otras vacunas, como por ejemplo la de Pfizer, la de Oxford, que ahora vemos aquí que el Reino Unido la ha aprobado en estas últimas horas, hacen las publicaciones en el Lancet, escucho eso, sí. ¿No? Bueno, y que Rusia hay como un tanto un secretismo, como que las cuestiones son más secretas. ¿Esto realmente es así? ¿Qué es esto de publicar o no en Lancet? Sí, bueno, a ver, obviamente que todos, por lo menos el mundo científico, quiere que estos estudios estén publicados en una revista científica para poder analizarlos. Eso uh-huh. es lo que pasa. Uh-huh. La realidad es que, con esto de la pandemia, a veces no se alcanza. Lo que nosotros estamos recibiendo constantemente de todas estas vacunas son gacetillas de prensa, que lo que hacen es informar cuando ellos hacen un corte, uh-huh. un corte, y evalúan, qué es lo que pasó, que se hizo hace poco, en el que vio que era el 90% de eficacia la vacuna Sputnik. La información que requieren los organismos, en este caso la ANMAT o la FDA o la EMA en Europa, la presenta el laboratorio, esté o no presentada en una revista científica. Por ejemplo, Moderna, que se aprobó la semana pasada, aprobó la FDA en Estados Unidos, uh-huh. Que tiene la misma plataforma que la de Pfizer, todavía no publicó su estudio de fase 3. La de Pfizer, cuando fue aprobada por Inglaterra, uh-huh. todavía no tenía aprobado el estudio en fase 3 y presentado en una revista sí. científica, sino que apareció a los 10 días. Con lo cual, a ver, esto es relativo. Uh-huh. Obviamente que los organismos tienen que tener la información, y si los organismos tienen la información, esté o no presentada en una revista científica, uh-huh. eso es anecdótico, porque estamos en una pandemia. Obviamente que es mucho más importante que los datos sean transparentes. Pero lo que ha pasado este año con el tema de la información, de las redes y la infodemia, es que uno va siguiendo paso a paso el estudio, si se corta o no se corta, si aparece un efecto adverso o no. Claro. Esto obviamente no ha pasado en otros momentos, porque las redes, la globalización, la información no ha sido tan importante en otros momentos de pandemia, incluso en el 2009. Entonces, como que uno está todo el tiempo atento a ver qué hace cada laboratorio, ¿sí? Uh-huh. Pero obviamente que es muy importante cómo se comunican estos de vacunas, porque si uno genera alguna duda sobre algo y no se presenta la información, o la información que se muestra no es clara, yo creo que un poco el tema de la duda con la Sputnik fue también que el gobierno ruso se adelantó a autorizarla cuando en este momento no estaban incluso ni siquiera ni informados ni publicados los estudios de fase 1 y fase 2, aunque ellos la hayan autorizado como algo simbólico en Rusia. Eso generó un poco también de ruido. Entonces esas cosas de la forma en la que uno comunica generan dudas en la población. Por eso es que es muy importante que la población entienda que tanto la vacuna rusa, el laboratorio Gamaleya, es un laboratorio muy prestigioso, tiene muchos años de investigación, es el que produjo la vacuna contra el ébola, que uh-huh. tiene la misma plataforma que esta vacuna, que es de 2014, que ya en el 2012 había ensayado una vacuna para el MERS, que es un coronavirus, que es el que produjo el síndrome respiratorio agudo de Medio Oriente, y que después obviamente no se continuó porque ese brote se quedó, y que el resto de las plataformas también son muy serias, y que siempre lo que se controla en cada una de las fases desde que se empiezan a hacer las pruebas en humanos es seguridad. Uh-huh. Y es en lo que uno está todo el tiempo mirando, y que también cuando empezamos a aplicar la vacuna nosotros vamos a estar también vigilando si aparece algún evento adverso que no hubiera aparecido previamente en los estudios. Así que se va a hacer una vigilancia muy estricta de todas estas vacunas. La está haciendo todo el mundo en este momento que se están comenzando a aplicar. Bien. El mensaje entonces, a vacunarse. Cuando tengamos Totalmente. Cuando tengamos la vacuna a disposición, a vacunarse. Sí, cualquiera de ellas que tengamos, eso es lo que uh-huh. tenemos que tener en cuenta. probablemente vamos a tener más adelante un mix de vacunas, sí, el país sí. va a comprar distintas vacunas. Es una herramienta fundamental para poder controlar la pandemia y para poder volver a la normalidad, no sé si el año que viene, pero probablemente es en los próximos años. Y me parece que la tenemos que tomar y no tenemos que tener dudas, que estas vacunas son seguras. Florencia, por último, y no te quiero robar muchos minutos, una evaluación de la situación en la que estamos atravesando ahora en Tandil con la pandemia, con el aumento de casos positivos que se vienen dando. Sí, obviamente estamos preocupados. Ayer fue uno de los días que más casos positivos tuvimos. Y dentro de todo, las salas de internación, que bien tenemos pacientes internados, estos últimos días han empezado a aumentar, no mucho, tenemos camas disponibles, pero obviamente nos preocupa porque, bueno, ustedes saben que uno tiene que esperar más o menos 10 días, 14 días de estos eventos, y Navidad la verdad que hubo muchas reuniones, muchos aglomeramientos, muchas fiestas, entonces eso un poco nos preocupa. Ojalá no tengamos un impacto tan grande, pero estamos alertos. 1000 casos contabilizo a hoy a 29 de diciembre, al 30 de diciembre, con el parte de anoche durante el mes de diciembre llevamos. Sí. Es mucho, sí. Más allá que no es de los partes de, digamos, 130, 140, 120, pero si sacamos la cuenta en el mes de diciembre, en estos 30 días, llevamos 1000 casos, es un número interesante. Sí, veníamos en un promedio de menos de 30 por día y ayer hubo, si mal no recuerdo, 68. Sí. Entonces, sí, obviamente nos preocupa porque estamos viendo que aumenta el verano, la gente se relaja un poco más, se junta. Nada, tenemos que ser responsables y tratar de, nadie dice que no se junten, tratar de hacer reuniones al aire libre, multitudinarias, tratar de evitar el contacto de muchos grupos que habitualmente no están en contacto, porque eso es lo que genera. Uno no conoce a todos y eso es lo que puede generar que uno se contagie. Pero pareciera como que a partir de que se empezó a hablar ya de forma cierta de la vacuna, de las vacunas, parece que hemos bajado un poco la guardia en lo que son los cuidados, ¿no? Por eso, lo que tenemos que tener en cuenta es que la vacuna es una herramienta más, no viene a terminar con la pandemia, ¿sí? No probablemente en este momento, quizás más adelante podamos pensar que es una herramienta para controlarla, incluso para que esto ya no sea un problema de salud pública, que es lo que quieren hacer las vacunas, ¿no? Nosotros tenemos la vacuna como una herramienta para evitar que una enfermedad sea un problema de salud pública. Hoy sigue siéndolo. Florencia, muchísimas gracias por tu tiempo y por el contacto, y bueno, que tengas un muy buen 2021. Bueno, muchísimas gracias igualmente a ustedes. Gracias. La escuchábamos a la doctora Florencia Brugeser.